Встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожила жизнь. Кропоткин, 100 años. Вы сгубили меня, очи черные унесли. Sin lazos morales, sin ciertas obligaciones que cada miembro de la sociedad se crea con relación a los demás miembros y que pasan luego al estado de costumbres, no hay sociedad posible. Los lazos morales y los hábitos de sociabilidad los hallamos en todos los grupos humanos y muy desarrollados y rigurosamente puestos en práctica en las tribus primitivas, vestigios vivos de lo que fue la humanidad entera en sus orígenes. Pero la desigualdad de las condiciones, la explotación del hombre por el hombre, la dominación de las masas por unos cuantos, han venido a minar y destruir esos preciosos productos de la vida primitiva de las sociedades. La gran industria, basada en la explotación, el comercio fundado sobre el fraude, la dominación de los que se titulan gobierno, no pueden coexistir con los principios morales, apoyados sobre la solidaridad para todos, que encontramos, sin embargo, en medio de las tribus más distantes de nuestra vida moral civilizada. ¿Qué solidaridad puede existir, en efecto, entre el capitalista y el obrero al que aquel explota? ¿Entre el jefe del ejército y el soldado? ¿El gobernante y el gobernado? Piotr Kropotkin, Necesidad de la Revolución, en palabras de un rebelde.